アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Yeah. Ok, pues bienvenidos a otro San Martes de Alianza Anime. Y buenas noches, bienvenidos. Pues esta loca mujer que les habla es DJ Aome. Ok, un gran saludo al ninja que me está escuchando por ahí. gran saludo. Pues muchas gracias por sintonizar Radio Anime Nexus una semana más. Saludos a Pablito BS. ¿Qué tal, linda DJ Ome? ¿Cómo te va? Hola, Pablito. Bien, muy bien, Gracias. Nos ha ido bien. Hasta ahora bien. Bueno, pues ya después de volverme más vieja, un año más vieja, pues hemos regresado nuevamente a transmitir. Pues primero que nada vamos a agradecer a por aquí tenía el nombre. Ay, soy tan olvidadiza. ¿Y cuántos hombres en pasteles misteriosos recibiste? Pues no hubo mucho pastel, digamos. Y tampoco muchos hombres, de hecho. Así es. Bueno, vámonos. Muchas gracias a mi compañera Ana Esteban, que nos estuvo cubriendo el martes pasado. Muchísimas gracias, compañerita GK. Bueno, pues, ¿qué más? Espero se hayan portado bien, ¿eh? Y no tenga quejas mi compañera de ustedes, chicos. Bueno, perfecto. Pues vámonos rápidamente con saluditos, pedidos. Pues hoy tenemos Auto DJ Aome. Yes, yes, yes. Auto DJ Aome, pues en honor al cumpleaños de su servidora. ¿De qué tema hablaré? Pues decidimos hacer un Auto DJ Aome. Así que hablaremos de todo y de nada. Bei-chan ya está pidiendo su canción. Por cierto, las vías de contacto es www.almenexus.mx/chat/. Aquí estamos en el chat de Radio Anime Nexus para que estemos aquí platicando y pues tratando cuestiones del programa, claro que sí. Ya estoy con sus primeros pedidos musicales. Un gran saludo a Carlitos Imán, muchísimas gracias. Super video, por cierto. Déjenle pongo su ovación a Carlitos. Qué bárbaro. Introduce Leiva y tú, Carlitos. Me hicieron el día, Muy lindo tu video, me encantó. Muchísimas gracias. No, tampoco, ninja. Tampoco tú, mi querido Ran. Escucha que anda en modo ninja, tampoco hubo eso, afortunadamente. Moshi Moshi, mi querido Farrierus, qué milagro. Cuando no te secuestra la escuela, mi querido Farrierus, bienvenido. Pues vámonos rápidamente con... por cierto, acuérdense que es Auto DJ Aome, justamente es lo que les iba a comentar. Pongan sus pedidos en el post de tema del día. Sale así. Ahí van los pedidos, saluditos, comentarios y demás sugerencias. Ahí va. Bueno, perfecto. Vamos a ver si no tenemos más saluditos por aquí. Maris Luján, que cómo estoy, pues muy bien. Muchas gracias, mi querida Maris. Eduardo Gremori, ¿qué onda, mi querido Eduardo? Mucho tiempo sin leerte. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Eduardo Gremori. Perfecto. Un gran saludo a Dulce Leiva, a Rash Bash también, al Sansa y Nuyasha, por supuesto. Qué barbaridad. ¿Qué tal el Super Bowl, Nena, qué bárbaros. Yo sin querer latiné al ganador. Ay, qué es, los patriotas. Me gusta. ¿Y cómo vas en la escuela? Pues voy bien, gracias. Ahí voy. Nada más con una nueva enemiga ahí en la escuela, mi maestra, que es un dolor de cabeza, pero bueno, no hablamos de cosas tristes el día de hoy. Hoy es Auto DJ Aome. Tema del día, pues el que ustedes gusten, chicos. Podemos hablar de varios temas del día. Shiro Exia ha entrado. Hola. Regina Mori. ¿Qué onda, mi querida Regina Mori? ¿Saben a quién hay que invocar? Vamos a invocar a Tokishi-kun. ¿Dónde andas, querido Tokishi-kun? Mi negrazo, ¿dónde anda? Hola, Shiro. Sí, ahí se hacen los pedidos de favor. Y pues sí, hoy vamos a estar transmitiendo totalmente aquí para ustedes y por ustedes. de 7 a 9 p.m. hora México todos los martes. No te pierdas Alianza Anime con DJ Ome. Solamente en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. También hay que invocar a Akari Himura. Nos trajiste para todos no hubo mucho pastel, mi querido Carlitos Imán, como para traerles. Ups, lo siento, pero no hubo tanto pastel. ¿Qué más nos comentan por acá? Del que nosotros gustemos. Ok, va, porque es mi celebración de cumpleaños. Va, hablemos de lo que ustedes quieran. Saludos. Opening de One Punch Man. Ok, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el opening, de favor? Shiro, pásame ese dato. Muy bien. Pues bueno, vamos a dar inicio ahora sí, de manera oficial, a la transmisión del día de hoy. Vamos con un temazo. Este se lo robó a Takeyi-kun, la verdad. Me lo encontré en su transmisión y dije, para iniciar Alianza Anime algún día. Y hoy es el día. Dice Pablito, podemos hablar entonces de todo eso que nos gusta a los chicos y que yo no sé qué es. ¿De ya hoy? Ok, me quiero Pablito ese. Muy bien. Pues vamos a este tema que le robamos a Takeyi-kun de su transmisión. Pues enseguida regresamos. Vamos con Ace New Song, Murasaki Hotaru. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Esto es Alianza Anime con DJ Yaume. Celebración de cumpleaños. Iniciamos. Alianza Anime con DJ Ome, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Iniciamos. We'll be right back. Shikai, no te despegues de la sintonía porque esto apenas da inicio. Hola, soy el Auto DJ con un mensaje para el universo de Radio Anime Nexus. Los locutores son profesionales altamente entrenados para decir estupideces. Oye, ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo sigues aquí? ¿No leíste el memo? ¿Memo cuál memo? No llego nada. El que te mandó el sensei, en donde dice que eres muy agresivo y te iban a cambiar. Solo porque lo tiré una vez. También porque golpeaste a Seki tus eternas peleas con Chander, además de molestar a los escuchas horas y horas. Esos dos se lo merecían, son raros, muy raros. Además las horas de buena música que les doy y así me pagan, me corren y no me dan ni un jamón. Bueno, ya todos quieren a las niñas, y tú estarás como ayudante de Seki. Esto siempre pasa en Anime Nexus. Ok, pues después de haber escuchado esa súper, súper canción, pues vamos ahora sí a dar inicio de manera oficial a la transmisión del día de hoy. Hoy estamos en modo auto DJ Ome, chicos, acuérdense. Por cierto, el próximo martes vamos a tener el especial de la sección Let Me, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Vamos a tener esta sección, la sección Let Me, sin dedicatoria, no hay pedido. Así que si tú quieres algún pedo musical, vas a tener que decirme alguna dedicatoria, ¿vale? No importa si no tienes novio o novia, no importa si eres fuera del alón, no importa, dedíquesela a quien tú quieras, hasta a ti te la puedes dedicar. No importa, el chiste es que la dediquen. Carlitos Imán, declaro que la misión regalo a dicho ya me fue un éxito. Las gestiones para chantaje, digo, conseguir el apoyo de Dulce Leiva fueron fructíferas. Sí, mi querida Carlita Simán. ¿Por qué? Cuéntame, ¿cómo fue? Sí, bueno, de hecho, Dulce ha de estar muy ocupada, ¿no? Sí, sí, me imagino que sí, te costó bastante. Me voy a poner esto. Calamarciñas. No he escuchado ninguna canción de ellas. Bueno, el periodo de Beicha, vamos a ver qué tal. ¿Qué más? ¿Qué más? Mauricio Secun Galindo. ¿Qué onda, querido Secun Galindo? Un gran, gran saludote. Y besotote, claro que sí. Facu Julián. Sí, GK, martes de la mejor. DJ Yome. Gracias. Gracias por otro programa más. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Saludos, mi querido Facu. Por cierto, feliz cumpleaños. Hay que poner la canción de feliz cumpleaños, por aquí la tenía. Para todos los cumpleañeros, ¿no? De febrero. Yeah, no sé por qué, pero febrero me encanta. Vamos a poner la canción de Happy Birthday de Yui, a ver si la tengo por aquí. Dice, todos a dedicarle canciones a Ome. Calamarciñas son las cantantes de un juego de Wii llamado Splatoon. Ah, ok. Gracias, mi tío Pablito ese. Órale, dice Facu que cumplió 22. Yo cumplí 349 años. Y no me quejo. Dice, no, para nada, desde finales de diciembre le comenté la idea y dijo que sí. Ya para finales de enero me mandó el audio y nos pusimos a trabajar. ¿En serio? Y yo sin saber nada, aunque Carlitos Imán, que eras su super fan y como ya habíamos trabajado juntos antes. Gracias, querido Carlitos Imán. Happy birthday, ¿no lo tengo? Ahí está. Dije, no, es el colmo que no tenga esta canción. Bueno, vámonos con estos cuatro pedidos también. Vamos a ver qué están comentando en el IRC. Pues andamos medio activos. No anda muy activo el IRC, ¿eh? Ah, de Heiro. Claro, Shiro. Muchísimas gracias, ya sé cuál es. El 17 de febrero cumple Lord de Megas. Ok, bueno, pues vamos a celebrarlo por adelantado. Un gran saludo aquí a los que me están acompañando en el IRC. A Lord de Megas, a Erigina Mori, a Folken, que desde temprano ya está aquí. A Bei-chan, a Shiroexia, un gran saludo también. A Yolo, pues un gran saludo, chicos. Gracias por estar aquí en sintonía. Pues era sorpresa, no te podía decir nada, ¿cierto? Lo que dijo fue espontáneo, sin guión ni nada. Pura frescura a su estilo. ¡Wow! ¡Qué bien, eh! ¡Qué manera de improvisar, la verdad! No, pues un gran este. Es más, muchas gracias, mi querido Dulce. Fue un súper regalo, la verdad. Me hicieron el día, no me lo esperaba. Muchísimas gracias. Y pues cuando escuches este podcast, sabrás que me encantó ese regalo. Ya te lo escribí, pero te lo quería decir de viva voz. ¿Qué más? Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Ya vieron mi nueva imagen? Está genial, ¿no? Me la regalaron Cintia, ya la veis, mi querida Cintia, me la regaló de cumpleaños. También mi querido Tavo, la anterior que tenía, me la regaló él. Muchísimas gracias, chicos, por tomarse la molestia de pues enviarme una felicitación, alguna imagen. En fin, por acordarse de mí. Muchas gracias. Rolando dice: feliz cumple atrasado, dije yo. No te preocupes. Muchísimas gracias, chicos, en verdad. Ay, gracias. La verdad, sin ustedes, sin ningún Nexus, mi vida no sería lo mismo. Alex Villalobos dice: vaya tema tan específico. Pues sí, ¿verdad? Oye, es una vez al año. Digo, programa de radio. Locuras, Alianza Anime con DJ Ome, pues ya celebremos. Lord de Megas, espero que te lo hayas pasado genial, DJ Ome. Yes, sí me la pasé muy padre. Gracias, mi querido Lord de Megas. Ricardo Lema, muy buenas noches, DJ Ome. Espero que hayas tenido un buen cumpleaños, al igual que tu padre. Ah, sí, de hecho sí, nos fue bien. Muchas gracias. Que sigas cumpliendo muchos años más junto con tu maravilloso programa. Jika y Kamisama te oiga. Y el sensei de Inuyasha también. Bueno, para que te alegres, te de este presente a tu husbando Susaku. Disfrútalo. Oh, se ve tan suculento, me quedo Ricardo Lema. Muchísimas gracias. Pablo Bess, pensé que como íbamos a festejar el día de tu cumple, estaría hablando de ese anime que tanto les gustó, que tanto le gustó a Ome. Oh, por Dios. ¿Qué me gustó? No. ¿Es tu cumpleaños? No, mi querida Bei-chan, fue el viernes pasado, el 3 de febrero. Pero lo estamos celebrando hoy, aquí en Alianza Anime. Así que hagamos de cuenta que hoy es 3 de febrero. Dice Francisco Menchu: buenas noches, Yeomen. Gracias por cumplir un año más y que lo hayas disfrutado con las personas que más quieres. Te deseo lo mejor y esperamos que cumplas muchos años para que logres cumplir todas las metas que tienes. Yikai, muchísimas gracias, mi querido Francisco Menchu. Secungalindo, la señorita Ome, ya presente para festejar tu cumple. Gracias, mi querido Secun. Muchísimas gracias. Ricardo Lema, pues Fukari Mori, es el tema que sigue de Inuyasha Ending 2. Pues vamos a escucharlo. Seguido del periodo de Secungalindo, Code Geass R1, el opening, vamos a escucharlo también a continuación. Y pues después seguimos con los demás temas del pedidos musicales, perdón. Y como tercer pedido de este bloque va las dos nuevas canciones de las Calamarciñas. Pero de Bei-chan no he escuchado, la verdad. Vamos a ver qué tal. Y de regalo vamos a colocar el tema de Happy Birthday to You para todos los cumpleañeros de febrero. Yes, yes. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. Otra despedida de Alianza Anime con DJ Yaome, solamente aquí en Radio Anime Nexus. La número uno y nada más. Cada cual es igual, es sentirse feliz. Distinta es la opinión, o riqueza es, o el amor tal vez, su gran motivación. Búscalo, yeah, todos. Humanidad, canción, vámonos. Te vi estar en mi corazón y tus pasos desaparecen en lo oscuro del dolor. Atrapados sin fuerzas en la realidad, incapaces de llorar, busco en mi interior esa fuerza que me ayuda a continuar. Es tu voz una guía en mi interior que nos lleva. Lo que buscando estás solamente así. ¡Qué buen tema! ¡Qué buen de colocar! Vamos con esto y enseguida regresamos. chica y feliz cumpleaños a todos los de febrero. Muchas felicidades, mi querido Facu, a todos, al Lord de Megas. Felicidades, chicos, por cumplir años en este mes. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hemos regresado. Recuerda que tenemos 24 horas del día, los 7 días de la semana, Radio Anime Nexus. Así que no hay pretextos, chicos, para que no nos sintonicen. Tenemos diariamente programas de radio con diferente temática, diferentes locutores, así que tenemos mucha, mucha variedad. Nunca te vas a aburrir aquí en Radio Anime Nexus, esa es una promesa. Y la garantizo. Ricardo Lema comenta: Cuando no logro ser el primer comentario ni el primer pedido musical, estoy perdiendo el toque. Te he fallado. Ay, mi querido Ricardo Lema. Bueno, hoy te ganaron. De hecho, ¿quién fue? A ver, el primer comentario. Este Alex, ¿no? Sí, ¿verdad? Alex Villalobos. Ni hablar, así pasa. Uy, tenemos varios pedidos musicales, ¿eh? Espero que me alcance el tiempo. Vamos a ver, Ricardo Lema. Por cierto, olvidé decirte que nos portamos muy bien en tu ausencia, Fernanda Velázquez. Especial Pablo B.S. Creo que fue por tu cumple, fue un regalo adelantado. ¡Ay, qué bueno! Perdón, se me fue un poco la voz. Es que me dio un ataque de tos. El martes fue un desmoder de Pablo B.S. Ah, sí, se portó mal Pablo B.S. Pablito. Lord of Megas, Don't You See Group Char Anime. ¿Es estupendo musical o qué? ¿Qué es eso, Lord of Megas? Pablito B.S. Pero claro que me porté muy bien en la transmisión que no estuve. Ah, por Dios. Ricardo Lema, postdata. ¿De qué no vamos a hablar en el especial de Valkyrie Drive? A estar preparado y desde ya listar el super mega comentario de estilo Melania. Pues podemos hablar de lo que sea de Valkyrie Drive. Sí, de sus... ¿cómo podrá decirse? Singulares transformaciones. Su modo de transformación, más bien. De todos los referentes. Ese anime va a ser el 28 de febrero. Bueno, que me comentan. Y el 21 no tengo tema del día. A ver qué tema se nos ocurre antes del especial de Valkyrie Drive. ¿Qué más, qué más? Francisco Menchu, tendré que terminar de ver Valkyrie Drive. Tanta trama para un anime de 12 capítulos. Ajá. La trama de Valkyrie Drive es muy buena. Ajá. Sí. Ya empezaron aquí de pervertidos. Sí, Pablito, te portaste muy bien. Qué bueno. Mereces un premio. Te daré un yaoi. Te voy a enviar un yaoi. Bueno, es excelente. Yuri is vida. No, Yuri no live. Bueno, aquí ya hay ¿cómo se dice? Discrepancia aquí. Vamos a ver qué otros comentarios tenemos. Muy bueno, el bloque anterior de pedidos musicales. Buenísimo. ¿Qué más? Tenemos recomendación anime el día de hoy. Pero ahorita les voy a poner el tema. El tema musical, y así ya hacemos la recomendación como debe de ser. Mientras, pues vámonos con los pedidos musicales que tenemos pendientes. A ver qué nos comentan por acá. Permítanme tantito, ando checando ahí unos comentarios. Unos comentarios traviesillos que nos están haciendo. Pablito Essen. ¿Qué nos comentas? Aquí él se portó muy bien, dice. Dice, no, ¿qué DJ Gomez, Don't You See? ¿O no lo ves? Ah, ya, de Dragon Ball GT, del grupo Char. Ah, ok, me quiero Lord de Megas, gracias. No, qué vida. Digo, cruz. No, es un pervertido. Ya vámonos con los temas musicales porque... se ponen a hablar de Yuri, ¿no es cierto? Valkyrie Drive y se malocan, Vámonos rápidamente con los pedos musicales porque esto se está poniendo candente. Vamos a ver, vamos con el tema de Heiro, pedido de Shiro Exia del IRC, de el opening de What Punch Man. Vamos a escucharlo. Seguido del tema de Francisco Menchu, que es Tsubasa, que hace Machi Jet. Vamos a escucharlo, Jet. Seguido del tema de Kyokai no Kanata, el ending. Pedido de Eduardo Gremori. Pues vamos a escuchar estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de la sintonía de Radio Anime Nexus. Y regresamos con una recomendación. Anime que yo sé que les va a gustar. Vamos con esto y enseguida volvemos. Esto es Auto DJ Yaome. Feliz cumpleaños, DJ Yaome. Ya volvemos. Hero, don't let it esta también me la sé. ¡Qué buen tema musical! Musicales, Yeah.

Y pues vamos a usar este fondo musical justamente del anime que les voy a hablar, más bien les voy a recomendar el día de hoy. Super super anime, ay qué bárbaros, creo que es de mis favoritos, y justamente para ver una temporada de vacaciones, que estés así sin hacer nada, es perfecto este anime. Corto, creo que tiene como 15 capítulos a lo máximo. Llegó el negro, dice Tokiji. Un gran saludo a mi querido Tokishi-kun. Hola compañerito. Hola amiguis. Valente Hernández dice, bien, bien, ¿y tú qué tal? ¿Te la pasaste en tu cumple? Muy bien, gracias mi querido Valente. Kamina, ¿qué onda Kamina? ¿Te acuerdas de Seto no Anayome? Hombre, nos va a recomendar otro anime, Yuri. Jaime Montes, ¿qué onda mi querido compañero? Volví compañero de troleo, ¡qué milagro! ¿Cómo te ha ido? Pues bien, pero no ha sido lo mismo andar troleando a Tokiji sin ti. La verdad sí te extraña, mi querido Jaime Montes. Bueno, pues vamos a recomendarles Seto no Anayome. De hecho, la canción anterior que escuchaste también es de este anime. La canción de... ¿Por qué está? No la veo la canción. Sunshine, no, ese es el álbum, ¿verdad? Bueno, la canción anterior. Esa también es del anime. Esta también es del anime, perdón. Ando viendo los memes del show del Super Bowl. Qué bárbaros. Lady Gaga, nana. Perdón, ahora sí, vamos a hablar de Seto no Anayome. Es muy recomendable, chicos. Atención, les voy a compartir un super secreto. Se trata de Mishiro Nagasumi tomó la decisión de tomarse unas vacaciones a la playa con el fin de visitar a su abuela. Dentro del agua y alejado de la orilla, tiene un calambre en la pierna con el cual está a punto de ahogarse. En ese momento, una sirena llamada Sam le salva su vida. A causa del código de honor existente entre los tritones, sirenas y humanos, una de las partes debe morir. Para evitar ello, Sam le propone casamiento a Nagasumi. Así es, una sirena y un humano. ¿Dónde habremos escuchado esto? Aunque su padre es un mafioso al estilo Yakuza. Atención con el papá. Es de esos suegros. No, no, qué bárbaros, que te quieren ver muerto, chicos. Aguas con esos suegros. Dado a conocer su total desacuerdo, siempre quiere matar a Nagasumi en todo el anime. Le hará sufrir mil desaventuras a su futuro yerno. pasadas horas de diversión, te lo garantizamos. Sí, sí, sí, está súper genial, Zetton, Anayome. Esta es la recomendación anime que les tenemos el día de hoy. Jikai, pues vámonos con más comentarios y ahora que lleva el Tokishi. Vamos a trolearlo, nada, no es cierto. ¿Quién no lleva Tokishi? Vamos a quedarnos con este fondo musical, me gusta. ¿Qué nos comentan en el IRC? Chale, de par se echa la promo, qué mala onda. Claro que sí. No se olviden de sintonizar a mi querido Tokiji-kun. Pues siempre, es que nunca sé cuándo transmites, Tokiji. Te anuncio para tal día y no transmites. Te anuncio, es más, ni te anuncio y transmites. Pero bueno. Los horarios oficiales de Andale, San y Luna. Cierto, me quiero Lord de Megas, muy bien. Esto pues escucha Tokyo Mix con Tokiji-kun todos los jueves de 11 a 2 de la mañana aproximadamente, hora México, no te lo pierdas. Y los domingos de 1 a 3 de la tarde solamente aquí en Radio Anime Nexus. ¿Verdad, me quiero Tokiji-kun? Calla, mujer, calla. Es la verdad. Recuerden que soy un fantasma, sí. Que sale del closet ese fantasma. Siempre me aparezco así. Sin cola ninja. Sí, me quedo aquí. ¿Ya no hay más comentarios? Qué guados. Ok, me queda Jair Cortés. Eres nueva, ¿verdad? En el grupo. Ah, digan hola. Bueno, pues vámonos con más temas musicales que se nos acaba el tiempo. Tokiji y las pataditas, yeah. hay que regalar. Bueno, también hay que regañar al Tokiji-kun. Vámonos con los siguientes temas musicales a cargo de ustedes. Vámonos con... canción de Miku, sí. Vamos con el periodo de Juan Carlos, una canción de Miku, vamos a escucharla. Seguido del tema de Alex Rivera, él va a colocar Bye Bye Yesterday, vamos a escucharlo. Y terminando este bloque musical con el periodo de Facu Julián, el tema de Adrián Barba, Ángeles Fuimos, wow. Temazo, pues vamos a escuchar estos tres y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más. Ya volvemos. Ponchis, ponchis, ponchis. Ya estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¡Gracias!

Ah, ya. Ok, me quedo Tokiji-kun, mi negrazo. ¿Qué onda? Pues, ¿cómo nos la pasamos el viernes? Bien, fíjense. Me sacrifiqué. Bueno, me sacrificó mi familia. Nos fuimos ahí a comer al Chili's. Al Chili's, un restaurante. Fuimos ahí al Chili's y pues estuvo muy padre. Muy padre, me sentí muy, muy querida, muy apapachada. También sus mensajes de felicitación me encantaron mucho, chicos. Muchos mensajes. No esperaba tantos mensajes, de hecho. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, por cierto, fuimos al cine también. Ya vi la película esta de... la última de Resident Evil. The Final Act. O algo así se llama, la última de Resident Evil. Ya la vi. Hazme falta ver las primeras 5 para entenderla totalmente. Ya. No, sáquenlo de ahí ahora, comenta Tokiji, no entiendo. ¿Qué onda con eso? Bueno, ok. Pues vamos a ver, un gran saludo. Y Tokiji, aquí te mandan saludos. Jimmy Senpai te manda saludos, mi querido Tokiji. Que a ver qué día viene a trolearte, dice. Ok. Pues recuerden escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Como lo saben, tenemos muy buena música, muy buenos programas, con los locutores más sexys de todo el universo de la radio, ¿verdad, Takeji? Estamos buenísimos, chicos, buenísimos. Bueno, vengan a escucharnos, por favor. ¿Qué más, qué más? Tenemos muy buenos programas también. Entrevistas, gran variedad. Che, Tokiji, dicen acá. Estoy leyendo, Tokiji. Así dice Jimmy Senpai. Che, Tokiji. Ok, escoge la que más te guste por ser la... Bueno, ay. Mejor tú mándame el link, mi querido Lord de Megas. Es que son tantos que no sé cuál. También tenemos a los mejores ran escuchas, los más sexys, carismáticos. La audiencia más carismática y sexy que nos puede escuchar. Daner Belquez, ¿qué nos queda, Daner? Un día feliz para ti, hoy tu cumpleaños, sí que sí. ¡Qué bonito arriba! Felicidades, DJ Yome, tu cumpleaños, sí que sí. Y nos puso una imagen. ¡Qué linda! Muchísimas gracias, mi querida Daner. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues creo que ya no tenemos más comentarios, puros videos musicales. Bueno, Perfectirjillo. Sale. Ay, aquí estoy con un pedido, pero no se descarga. No, y ya sé que se descargó, ya. Le cierro. Bueno, pues vámonos con. ¿Qué nos comenta Tokiji? Si sí, para trolear te prestas a la verdad. Yo, Tokiji, por Dios. Nada, es con cariño. Me quedo Tokiji. Tú bien que me troleas cuando estoy al aire, ¿eh? Dice, hinche Jimmy, a ver cuándo te apareces, mendigo. Comenta el Tokiji-kun. Ya sabes, Final Capture. Sí, ándale. Algo así, mi querido Lord de Megas. Tú sí sabes. Ya estamos descargando los últimos pedos musicales. Tengo media hora. Oh, Dios. O sea que la siguiente media hora va a ser a mi gusto los pedos musicales. Bueno. Qué bien. Pues si no hacen más pedos musicales, yo tendré que colocar ahí uno que otro pedo musical. Y ya saben que hacen fandom. Luego. Y en español, sí que sí. Así que ya lo saben. Y recuerden que el próximo martes tenemos la sección Love Me. Sin dedicatoria no hay pedito, ya lo saben. Esa será la ley el próximo martes, el próximo San Martes. Con motivo del Día del Amor y la Amistad. Paco Julián, ¿qué nos comenta? Yo también la vi, ¿qué le pareció? Pues, no sé. Qué buena pregunta le quiero a Facu Julián. locutor sexy, so hay voces sexys como Aome. Favor, ¿qué más es, Pablito Bese? Muchísimas gracias. Así que pues escuchen Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Así es. ¿Qué más? Mañana, ¿quién va a transmitir? A ver, déjenme, hago memoria. Ah, pues van a estar las chicas de Élite, seguramente, hablando del Super Bowl. Sus reacciones, qué les gustó, qué no les gustó. Van a estar hablando seguramente de eso, así que si tú eres fan, pues ven a sintonizar mañana al Sensei Inuyasha, Marcelino, Tokiji también anda por ahí, ¿verdad? Luego de invitado. También va a estar mañana, si no me equivoco, toca Akiba Kei. Así que no se olviden de sintonizar a mi compañerita Nunuk, por favor. Pues bien, consulten los horarios en www.animenexus.mx/horarios. Ahí nomás. Bien, pues vámonos con más temas musicales. Que no quiere. Ahí ya quiso. Perfecto, pues vamos con periodos musicales. Falta uno. No, de hecho, creo que son los únicos, ¿verdad?, que me faltan. Ay, ¿qué pasa en el IRC? Mucho movimiento. No pasa nada. Pensé que tenías mensajes pendientes, pero no. Perfecto. Ah, aquí, del Tokishi. Ok. Mucha lucha. Vale, me encanta ese tema. La cumbia de Mario Bros. No la tengo, Tokiji. La voy a conseguir. Viciados. Ah, ok. Viciados a las 3 pm hora México. Después a las 5, Freaky Randoms. No te pierdas. Y a las 7, Akiba Kei con Nunuk. Gracias, me quedo Tokiji. Y de 9 a 11, ¿no? Vienen los chicos de Élite. Si no me equivoco, me quedo Tokiji. Ok. Está bien. Bueno, vámonos con... Sí, el tema de mucha lucha. Bueno, lo vamos a colocar al final de este bloque musical. Claro que sí. Ah, las 9 con Alia. Oh, ok. Y Élite, ¿se pasó los jueves? Avíseme que Élite se pasó los jueves. Porque ando aquí haciendo promoción y ve. Somos los únicos. Cero y Lord de Megas. Bueno, un reencuentro. Genial. Simón, ok. Gracias, Takeji, por avisarme. Perfecto. Vámonos. ¿Cómo te dice? ¿Tokiji? ¿Trolome? ¿Trolaome? O algo así me dice. Trolaome. Yo le digo Trolligi. Ok. ¿Esto qué es, Carlitos Imán? ¿Pedido musical? ¿O qué es? ¿Qué onda? Bueno, vamos con los siguientes. ¿La cumbia? ¡Ay, genial! Tenemos la cumbia de Mario Bros. Bueno, Trolligi y DJ Trolome. Ándale, Lord de Vegas. Sigan. No. Comenta. Ay, pero el troleo no puede faltar, ¿verdad? Bueno, vámonos con... Ya no me acuerdo dónde me quedé en los pedidos. Oh, por Dios. Ahí ya me acordé. Vamos con el tema de Rolando Hernández, la canción Eurox de Real of Athena. Vamos a escucharlo. Seguido de... El tema de... Ay, ¿dónde está? Creo que lo tenía. Allá. El tema de Jair Cortés. Vamos a escuchar esto. Pues enseguida regresamos. Ay, y después ponemos la cumbia de Mario Bros. O la de Mucha Lucha. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más. Ya volvemos. Ahí esta también la conozco. GK, vamos a escucharlo y enseguida regresamos. I just wanna know what my life is for. Winning every match I have to play. I haven't felt like this before. The truth is gonna be revealed today. I really don't have anyone to slay. No need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Spring. We just wanna know what our lives are for. Beating every obstacle who stands in the way. Have you ever felt like this before? Secrets gonna be unfolded today. We really don't have any foes to slay. No more need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Spray forever. Say, say, yeah, we're calling out for you. Say, say, yeah, help us to come through. The nebula of confusion. The classics of trepidation. The waffles of indecision. Lead us to the realm of the thing. Fights for peace and fights for love. The inconsistencies ironed out. Now we see the black clouds above. Breaking up, hold all the bouts. We really don't have any foes to slay. No more need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Spray forever. Say, say, we'll be calling out for you. Say, say, help us to come through. The nebula of confusion. Because it's a trepidation. The waffles of indecision. Lead us to the realm of Athena. Thank you. 僕ら変わる季節を変わらないならどこまでも歩くよでも季節の風は色とりどりに世界を変えてゆく分かってるんだ今始めよう僕らのレボリューション Chica, y a continuación vamos a escuchar el pedido de cero, el opening de Ruby Rose. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Prepárense para cumbiar con Mario Bros. A continuación. Mm-hmm. changes a life when we do something that no one else can. And the path that we've taken will lead us one final stand. Venga, a bailar, vámonos. Vámonos a bailar ahí en el IRC. Venga, Toquilli, a bailar. Guy. ¡Ea, ea, ea! Así se baila en Anime Nexus. ¡Pero de Toquilli! ¡Vámonos! Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Helsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. chica, ya regresamos. Perdón, es que andaba aquí esperando a que se cayeran aquí en la casa porque iba a interferir con la transmisión. Ya 8:55, ya nos vamos. Avísenme, pues ya nos vamos. Bueno, tenemos dos noticias, dos avisos parroquiales el día de hoy. El primer aviso parroquial es que me informan que no va a transmitir Perlita Cangrejo. Así es que para sus fans, pues no va a transmitir Perlita, chicos. Lo siento mucho. Y la segunda noticia es que ya conseguimos reemplazo. Ya. A punta pistola. Nada, no es cierto. Aquí negociando con mi querido Tokijikun, pues ya. Él va a hacer favor de cubrir a Perlita el día de hoy. Así que pues no se olviden, no es cierto, no se muevan más bien de sus asientos. No se muevan, lo ven, lo anuncio el jueves y transmite el martes. Nene, ese toquillo hace lo que quiere. Transmite cuando quiera, como quiere. Ay, un amor, mi querido toquillo, un fuerte... Es más, una vacuna toquillo. Porque siempre está apoyando aquí en la radio. Cuando alguno llega a faltar, siempre. Tío Toquilla está ahí al pie del cañón cubriendo. Lord de Megas, sí, ya lo tengo, querido Lord de Megas. De hecho, voy a sacrificar mi pedido, para poner tu pedido, Nani. ¿Yo qué? Claro, Toquilla va a pasar a transmitir. Un fuerte aplauso para que se anime, Toquilla. Él va a estar cubriendo a Perlita que no es el día de hoy. Así que no se despeguen porque la transmisión de Tío Toquillo es una delicia, una suculencia a los oídos. Así que no se olviden de sintonizarlo ahorita al terminar Alianza Anime. Bien, chicos, pues espero les haya gustado la celebración aquí de cumpleaños muy improvisada. Pues su servidor del auto DJ Yaome, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. ¿Qué nos dice Toquillo? Ah, bueno. Árale. Gracias, Kotekiji. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Me despido con un tema musical. Y pues ya nos vamos. Vamos, pues. Aprovechando. Vamos con el tema de... El periodo musical. periodo musical de Lord de Megas. Vamos a escucharlo. El tema de Charp. No lo ves. Pues nos esperemos con este tema. Muchísimas gracias. Nos escuchamos y vemos el próximo martes. Perfecto, me quedo aquí. Nos escuchamos y vemos el próximo martes de 19 a 21 horas con la sección Let Me. Sin dedicatoria, no hay pedido, para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Vamos con esto y pues muchas gracias. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Muchísimas gracias a todos por sus muestras de cariño en mi cumpleaños. Gracias, chicos, los quiero. Mi vida no sería lo mismo sin ustedes. Muchas gracias, nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 horas. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. ¡Sayonara! El amor necesita más. vez. Por más que intento.